El pasado sábado, más de 15 radios integrantes de Farco y Amarca Argentina y corresponsales populares de diferentes partes de Córdoba dijimos presente en el Encuentro Provincial de Radios Comunitarias y Colectivos de Comunicación de Córdoba. Esta jornada, a la que también se sumaron productoras y radios no asociadas, fue coordinada por la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual y realizada en Radio La Ronda, Colonia Carolla. Agustín Fontaine, de Uritorco Radio y Operativa Vía Araba, Capilla del Monte, expresó. La verdad que está muy bueno porque creo que es una de las primeras experiencias con tantas radios comunitarias en la provincia de Córdoba y con mucha intención de, bueno, de plantearnos grandes desafíos como radios, no quedarnos con la idea de somos radios de algunos pueblos, sino que realmente aprovechar el potencial que tenemos de estar cubriendo enormemente el territorio, tener sobre todo el contacto cotidiano con la situación que vive la gente en el pueblo. Desde hace 3 años, el informativo Recorre, un noticiero provincial diario que nació en el Valle de Punilla, nuclea a radios y corresponsales de toda la provincia. Violeta Collado, de Radio Garabato, San Marcos Sierras, reflexiona. Sabemos que hay radios comunitarias que necesitamos enlazar e integrar en esta red para poder fortalecerla. Y también para poder generar un informativo de calidad que tenga carácter provincial. ¿Por qué? Porque vemos que en lo que es la agenda mediática, además, está cada vez más empobrecida y la gente se vuelca y necesita con más razón acceder a este tipo de contenidos de calidad. Frente al apagón informativo, como nunca las radios comunitarias se están encendiendo. Por su parte, Nahuel Cornejo, de Radio Local para Bachasca, Anisacate, sostuvo. Tenemos un montón de pequeñas radios que sumadas hacemos a un gran medio y eso es el poder que nosotros acá estamos teniendo, ¿no? Y incidir, intentar incidir en la opinión pública desde otro lado, de que la gente pueda ver la vida y las noticias desde otro punto de vista. Por último, Gastón Guanish, de la Defensoría del Público de la Nación, manifesto. Es súper importante encontrarnos, fortalecernos, compartir estrategias para aguantar y para también potenciar nuestros trabajos un poco más allá de esta coyuntura, ¿no? Reporto para el informativo Farco, Carolina Ozán, Radio Comunitaria El Brote.